una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Alberto Rojo es un músico, escritor y físico argentino. Estudió en el Instituto Balseiro, Bariloche, en Argentina, perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo, donde obtuvo una licenciatura y un doctorado de física. Es un gran músico, como les cuento. En el 2003 sacó el disco Para mi sombra, Aqua Records, producido por Pedro Aznar. Vamos a escuchar de ese disco del año 2003, La Chacarera del Fuego. Fueguito que vas quemando, sangre quieta de la leña, dame el calor que me falta para desvelar mi pena. Estírate, amigo viejo, no me pidas más madera, que me queda la guitarra con seis cuerdas compañeras. Acompáñame despacio, no hay para qué darnos prisa, que en la brasa del infierno yo también seré ceniza. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan. Cuando ya no quede nadie, solito te apagarás. Fueguito que vas bailando, canciones sin melodía, desde el horizonte en llamas llegarás trayendo el día. Con quebracho o algarrobo, con ciprés o palo santo, entibiando vas la noche y vas crujiendo en el llanto. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan. Cuando ya no quede nadie, solito te apagarás. Vas quemando cartas grises de nostalgia, déjame cantar tu canto y embriagarme de tu magia. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan. Cuando ya no quede nadie, solito te apagarás. Mundos diferentes. Decía el gran Paco Ibáñez que hay voces que llegan al centro de la tierra. La de Enrique Morente, nacido en Granada en diciembre del 42 y muerto en Madrid en diciembre del 2010, es probable que haya sido una de estas voces que llegan al centro de la tierra. Morente, junto con Camarón, fueron de esos renovadores del flamenco. Soleá Morente es la hija del medio de Enrique Morente. Por supuesto, viene de una familia con una larga tradición del cante flamenco, del cante jondo. Si alguien encuentra en este disco de Soleá Morente, que vamos a presentar hoy, algo de la gran Rocío Jurado o de la faraona Lola Flores, en eso dramático que ambas tenían cuando interpretaban, es posible que no se equivoque, pero en este disco no hay solo una cierta y sutil mezcla de flamenco y pop que en algunos de sus temas se resuelve de hacia un lugar y hacia el otro, y en algunos parece estar en un justo equilibrio. También hay en este disco algo de lo más tradicional del cante, que es una reversión que hace Soleá Morente de algo que su padre, Enrique Morente, trabajó a partir de un poema de San Juan de la Cruz. En lo que hizo Enrique Morente se llamaba Aunque es de noche, y en lo que hace Soleá Morente se llama Pero es de noche. En este disco, que se llama Lo que te falta, bajo la producción de David Rodríguez, se destacan las guitarras de Eduardo Espín y Víctor Iniesta. Lo que vamos a presentar ahora es el tema que le da nombre al disco, Lo que te falta, escrito por la bien querida, y en este tema está lo que les decía antes, el espíritu pop del disco, tanto como ese jaleo de la rumba y una intensidad de la interpretación vocal que nos lleva a lo del principio, a esas voces que llegan hasta el centro de la tierra. Soleá Morente, Lo que te falta. En tu trampa, pero caigo una vez, una y otra vez. Si fueras más bueno, dejarías que me vaya, y tú me llamas otra vez, una y otra vez. Y los días pasan y la vida pasa. No consigues ser feliz, jamás podrás llegar a serlo con lo que te falta, lo que te falta, lo que te falta, lo que te falta. Sí. Fueras más joven, subirías más montaña, y el paraguas y el paracaídas no te harían falta. Si tú me quisieras, con mi pena acabarías, y el jardín de la alegría conmigo se quedaría. Y los días pasan y la vida pasa. Diferentes.